sí, Palacio, lo escucho, lo escucho. Tengo a Chile Fernández por el... ¿Cómo, cómo, hijo? Oh, al Chile Fernández acá al lado mío. Bueno, un gustazo, Chile. Es un gusto estar, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Quiero saludar a toda la gente que está escuchando la radio, a todos los programas de la radio. Muchas gracias por pasar nuestra música, por acompañarnos en nuestra carrera cada paso. Muchas gracias. Bueno, les cuento que es la 105.3, que hace el programa hasta las 6 de la mañana en vivo, Chile. Y bueno, se dedica solamente a la cumbia, Chile. Bueno, y la verdad de todos los temas que usted ha hecho con el Menti, puede ser también, que está en su grupo también, el Mensajero del Amor. Y bueno, ¿y qué le cuenta de este regreso a Mensajero del Amor? Nada, le puedo contar a la gente que bueno, estamos haciendo una gira de un año para cerrar el ciclo Mensajeros, que bueno, ya tuvo una separación dentro de su crecimiento, porque bueno, éramos todos como muy adolescentes y no teníamos en claro muchas cosas. Pero bueno, yo por eso retomé mi carrera como solista, los chicos también hicieron otras cosas. Pero nada, a ese público que nos dio tanto cariño, tanto reconocimiento con su presencia, a esa gente queremos hacerle homenaje con esta gira, así que nada, agradecidos por todo el afecto que nos dan. ¿Qué le parece a la gente de Varela? Y del Uruguay también, ¿no? Del Uruguay completo voy a hablar. En general, personalmente me siento muy cómodo, me siento muy acompañado, muy respetado. Siento que el país cuida mucho mi música y saben separar mi género musical, si bien está dentro de la cumbia, saben diferenciar bien los colores de lo que yo quiero presentar, así que nada, los quiero mucho, saben que los quiero mucho, cada vez que tenga una oportunidad de decirlo, se los voy a agradecer siempre, muchas gracias. Bueno, mando un saludo para la gente de la 105.3 y de SFM, que lo están, bueno, sintonizando y grabando también para la página web, para mucha gente que desea, bueno, tener una foto suya, o si no, bueno, un comentario, ¿no? Amigos de Idea FM, les habla Chiri Fernández y les dejo un beso grande a todos ustedes, hasta la próxima, chao.